Proyecta con tu voz, sin usar palabras, un sonido profundo que le quieres regalar a las generaciones futuras. Ay. ¿Qué le quiero regalar? Ay, tan rápido.